Venga, vamos con los contenidos, que luego nos dicen que no decimos las cosas. Talleres Molina, Los sitios de siempre, una canción que irá incluida en Alegro Manon Tropo, el que va a ser su próximo disco Top Ten. Visitante, el que primero ha sonado y lo que está sonando de fondo. El Lodo, de Xoel López, que ha llevado al terreno de la música en Valencia con Veus per Valencia. La canción Lodo, el original, es el corte número 8 del álbum Sueños y Pan, pero en esta ocasión Xoel se ha rodeado de un buen montón de cantantes y artistas valencianos y valencianas. De la Betana es la pregunta. Para transformar ese lodo en Veus per Valencia. Si estás en cállate en la arena. Y es canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja, quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. De fang la flor alça sempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de Vamos ya con novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último de Samuel Reina. Ay, si tus palabras me hablaran, no pudiendo evitar. Una canción que pueden escuchar ya y también ver en la red de redes porque tiene vídeo. Se llama Pastoral, Samuel Reina. Resbalo de tu alma y caigo en la luna. Resbalo de tu alma y caigo en la luna. Entre cientos de misas de vino y pan. A tu portal. aparcado en doble fila. Me sonríes al entrar. Qué guapa estás. Más novedades que llegan a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esta nos la envía nuestro amigo Junior Mackenzie. Y nos pone sobre la pista de Trofeo, aparcado en doble fila. Y no lo sé. Y repetimos lo dicho, una canción que se puede escuchar y ver en la red de redes. Les recomendamos que hagan ambas cosas. Trofeo. Un atardecer. De camino al cielo. Sexy cebras, dale al play. Joder, qué guay. Cantando los coros sin saber entonar. Y nos da igual. Ya hemos llegado y el sol se va a drogar por algún pub. A ver si con suerte mañana vuelve a salir por el mar. Y ahora me doy cuenta que ya no estás aquí. Que tus ojos marrones ya no me miran a mí. Se te ocurra. Y vamos ya con la agenda, atención, de conciertos recomendados, pero todavía para la semana siguiente, porque para esta, evidentemente, nos centraremos en el concierto de mañana viernes de Tenda, en la ciudad de Valencia. Pelazo sonando en el Club de Amigos del Crimen con el motivo que ahora les damos también, con ese mismo motivo, van a sonar las víctimas civiles. Pelazo y víctimas civiles sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en el aniversario, en el 26º aniversario del Tulsa Rock Bar Café de Benimaclet. Estrujarme dentro de este lento lamento. Será todavía el próximo sábado día 8, este no, el sábado de la semana que viene, en el 16 toneladas. Que 26 años no son nada, Pelazo, víctimas civiles, aniversario del Tulsa Rock Bar Café de Benimaclet. Calor que no entiendo de este verbo violento. Cocaína, defiéndeme tú. De los muslos grasientos que en mi juventud hacen más estrechas las calles como mi tabique. Todo el mundo lo canta, todo el mundo lo baila, todo el mundo lo canta, todo el mundo lo baila. Seguimos con más cosas aquí en el Club de Amigos del Crimen. Vamos ya con lo que nos corresponde. Hoy jueves, día 27 de febrero, invitados en el Club de Amigos del Crimen, la banda Tenda. Yeah. Es ambición por demostrar la reacción insensible de una moda artificial. Una canción para empezar la rebelión invisible. Crece por necesidad. Ha pasado un tiempo buscando culpables en noches sucias y ha llenado su cuerpo de drogas duras, de drogas duras. Y olvidó que salir a perder podía cambiar las cosas, que aún se pudo abrir y luchar por cambiar todas las cosas que hay en él. Que hay en mí, que hay en él, que hay en mí, que hay en él, que hay en mí, que hay en él. Y me pide perdón por dejarse caer, que aún es muy pronto para no creer, que en el momento en que oscurece es el momento de luchar por él, luchar por él. Luchar por mí, luchar por él, luchar por mí, luchar por él, luchar por mí, luchar por él, luchar por él. Patrick, una de las canciones incluidas en el disco que estamos hoy presentando y con la banda aquí en el Club de Amigos del Crimen, que se llama precisamente así, Patrick, como diría un locutor de sobrado conocido de todos ustedes, la canción nominal del disco. Y lógicamente estamos hablando de Tenda y del disco Patrick, que se presenta mañana mismo, viernes, en la ciudad de Valencia, viernes día 28, para que nos escuchen en directo a partir de las 21 horas en la sala Moon, dentro de esa gira Patrick de presentación. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Martín y a Claudi de Tenda, los que saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Prácticamente ya 24 horas del concierto, ¿cómo está todo? ¿Con los nervios templados o todavía queda algo que pulir? Estamos nerviositos. La verdad que sí, sí. Siempre. Siempre, además, creo que es recurso más que citado aquí, que cuando uno juega en casa, los nervios son bastante superiores a cuando uno toca en plazas diferentes, como incluso puede ser el País Vasco, como habéis estado vosotros, Madrid, Barcelona. Tocar aquí en casa, pues puede que sume nerviosismo y responsabilidad, ¿no? Sí, y yo creo que sobre todo es un nervio de emoción, porque como sabemos que es en casa, tenemos una emoción añadida que hace que estemos ahí con el cuerpo en tensión todo el rato. El disco ya está en la calle, ya está sonando por ahí, venís de una larguísima gira que aún tiene que continuar, de eso hablaremos luego más tarde. Pero ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está rodando Patrick en el público, en los escenarios? Pues la verdad que, como decíamos antes, ir fuera es un poco, igual tienes un poco menos de nervios porque no sabes lo que te vas a encontrar realmente. Y nosotros íbamos sin expectativas, simplemente a disfrutar de la experiencia de poder salir fuera de Valencia. Y muy agradable, la respuesta bastante buena, nivel de gente que no esperábamos, cantando canciones, o sea, para nosotros un regalo. Desde luego que sí, de eso hablaremos en la segunda parte del programa, de la entrevista mejor dicho, porque antes queremos hacer un poquito de historia y balance de lo que ha sido, pues esto, la puesta en circulación de un proyecto que nace aproximadamente con un disco Tenda, que se llama como ellos, que ve la luz en 2019, pero hasta entonces, lógicamente, la banda tiene que reunirse, tiene que juntarse, tenéis que ser amigos, tenéis que componer, etcétera. ¿Cuándo arranca todo esto? ¿En qué parking o en qué zona de acampada arranca todo esto? En la zona de acampada del Festivern. Como no puede ser de otra forma, ¿verdad? Sí. En fin de año fue justo del paso de 2016 a 2017. Ajá. Y pues eso, éramos chavales con ganas de tocar y por casualidades de la vida, pues nos acabamos juntando en el festival. Y lo de Tenda pues viene porque a dos de nosotros se nos rompió la tenda y los metí a todos en la mía. Y ahí nació el grupo. Sí, el germen. Estábamos de resaca, ¿para qué mentir? Al día siguiente, haciéndonos un café, y dijimos, propósitos de año nuevo. Y habíamos tocado, había habido mucha química, era como, esto tiene que ser algo. Y dijimos, pues, montamos un grupo. No se nos ocurrió mejor nombre, la verdad. ¿Verdad que no? Por supuesto que sí. Pero veníais, había gente que venía de otros sitios, de otros proyectos, en fin, no es precisamente recién llegados en el tema de la música, ¿verdad? ¿Por dónde iban los derroteros antes de que cada uno formara la tienda? Bueno, realmente cada uno iba a lo suyo. Yo quería ser futbolista. ¿Ah? ¿Como Julio Iglesias? Sí, lo mismo. Y Guillem hacía jiu-jitsu también. Sí. Veníamos de deporte y sí que eran Claudio y Evarís quienes querían montar el grupo y ya se juntaban para tocar y tal. Y buscaban justamente pues un batería y un cantante y prácticamente sin escucharnos nada pues nos sumamos. Y ahí llegamos. Y ahí empieza la andadura de la banda Tenda, que lanza un primer disco celebradísimo, del que ahora hablaremos también, porque fue galardonado con un premio que desde luego hay que mencionar, y en el que, en fin, ya se empieza a ver, lógicamente, la tendencia, la intención de la banda cantando en valenciano, pero se apunta a un tema vértigo en castellano. Vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Cómo nace la intención de cantar en valenciano? ¿Por qué un tema en castellano? ¿Y cómo ha evolucionado luego todo esto? Pues nace de forma natural al final. Nosotros nos encontramos, hablamos en valenciano y nos pusimos a hacer música, pues así un poco para probar y de forma natural nos salió cantar en valenciano. Martín es verdad que hizo un esfuerzo al principio porque realmente aprendió a hablar valenciano con nosotros. Que y acabó estudiando filología catalana, así que, sí, ah, pues. Que salió bien. Y eso, y de forma muy natural, es que siempre lo hemos dicho, que nosotros queríamos hacer música, entonces, en ese momento fue en valenciano, vértigo... Sí, y en castellano también. Y en castellano, o sea, también. Creo que eso siempre ha sido la filosofía de hablar en las lenguas que hablamos y cantar. O sea, nuestra teoría es que la música es un medio de expresión y al final nosotros nos expresamos en las dos lenguas independientemente, o sea que... Incluso en inglés cayó un estribillo en inglés, que salió compuesto en inglés y intentamos cambiar y dijimos, ¿para qué cambiarlo? Si es que está guay. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Premi Ovidi al mejor disc de Grup Revelació con este trabajo. ¿Y qué supuso todo esto? Imagino que la sorpresa tuvo que ser grande y luego tendría repercusión. Lo que pasa es que sabemos ya, porque hemos leído perfectamente el dossier, que este premio pues tuvo poca trayectoria al precisamente sobrevenir un desastre sanitario global y mundial. Así que comentarnos, ¿cómo fue el hecho de recibir el premio y en qué perjudicó luego al disco? Pues nosotros con 19, 20 añitos, habiendo sacado el disco, grabado por primera vez, era como toda una experiencia. Cada cosa que nos pasaba era wow, nueva. Sí, era nueva, una experiencia. Y claro, de repente, por nuestro primer disco, recibir el reconocimiento de mejor disco de revelación fue pues un regalo, la verdad, totalmente. Fue, es que no es otra cosa, era un regalo. Y eso es verdad que... lo del COVID, pues, llegó y la trayectoria que pudo haber tenido el disco, pues, se lo cargó de alguna manera. Pero nosotros, dentro de muchos grupos, fuimos bastante privilegiados porque en la pandemia nació el segundo disco, de alguna manera. Y si no hubiera habido pandemia, el segundo disco no hubiera sido de esa manera. Entonces, también creo que como no estábamos tan profesionalizados igual como podemos estar ahora... No teníamos tanto construido como para venirnos abajo como otros grupos se vinieron abajo. Entonces eso también tuvimos suerte en ese sentido. Un disco que tiene última generación, última generación, varias lecturas y que ya empiezan a mezclarse los idiomas valenciano y castellano, incluso el título. Creo que es una especie de guiño, no nos vais a confirmar vosotros ahora, porque última generación, sin paréntesis y sin nada, está escrito en castellano, última generación, quitando el paréntesis de la N, lo convierte en valenciano y se mezclan, como decimos, los dos idiomas. Ya se apuntaba un poco, era un poco la intención de decir que ibais a manejaros perfectamente en cualquiera de los dos idiomas con este título. Sí, yo creo que era la confirmación de lo que pasaba también en el primero, aunque solo hubiese una canción que era Vértigo. Y yo creo que de alguna manera confirmaba nuestra voluntad de hacer canciones en las dos lenguas y sobre todo de ser de alguna manera crítico en nuestras letras. Yo creo que se ve bastante el cantar valenciano o en castellano, o encasillar la música en valenciano en un lugar político o tal, que nosotros nunca hemos visto así y no apoyamos para nada. Creemos que en todas las lenguas que se haga música, se tiene que hacer música. Y sin más. Música siempre hay, tanto de contenido político como todos los géneros musicales. Y de ahí pasamos ya en este rapidísimo recorrido por la discografía de la banda Tenda a un EP que ya sienta los precedentes de lo que luego será Patrick, por la intención de darle una visión muy particular y una especie de golpe de timón para, pues en fin, buscar nuevos territorios con este un poco regular, un EP que ve la luz ya el 2023. ¿Por qué este EP un tamaño corto después de dos discos largos? ¿Y por qué significa este también una especie de búsqueda de nuevos territorios, de nuevas tendrás que pisar? Pues ya el propio hecho de la grabación del disco ya dice un poco cómo estábamos en ese momento, un poco regular. No, pero sí que es verdad que de alguna manera pues veníamos a hacer los dos discos y queríamos cambiar un poco, refrescarnos, yo creo, entre nosotros a nivel interno, pero también pues a nivel de musical, a ver qué hacemos. También, en vez de hacer un disco, vamos a hacer un EP, vamos a hacer algo pues más experimental de alguna manera. Entonces, con Vicente Sabater fue brutal grabar los dos primeros discos, pero dijimos, vale, vamos a probar a ver qué tal con otros productores. Conocíamos a Roger García, entonces dijimos, vamos a grabar con Roger un tema. Con Luis Martínez de Little Canyon también grabamos. Con Vicente grabamos. Y con Vicente, es verdad, que grabamos. Las flores. Y nada, o sea, como eran menos temas, pues intentamos hacer de todo eso pues un experimento, a ver qué encontrábamos realmente, y se encontró a nivel de sonido, a nivel de letras, a nivel de arreglos, en todo, la verdad, que nos sirvió para hacer Patrick. Luego viene una serie de canciones que van dejando caer la banda y al menos queremos detenernos en una de ellas, que es La semana que viene, en la que participa el señor Guillem García Mendoza, alias Garfio R. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿De dónde nace esta canción? De otro experimento, ¿no? Sí, creo que seguíamos en la misma línea. Sí. Y realmente Garfio es muy colega nuestro, y en ese momento pues estábamos tanto la banda como él en un momento en un limbo, de decir, acabamos de sacar el EP, él acaba de sacar un disco y buscábamos algo. Lo que fue el resultado de la canción, yo creo que era algo que ninguno de los dos sabía que quería. Ah, qué bueno. Entonces estuvo muy guay porque ni es su estilo ni es el nuestro, e hicimos algo bastante chulo, a nuestro parecer. Y de ahí ya damos el salto a lo que nos acontece ahora mismo, que es la presentación mañana en Valencia del disco Patrick y, lógicamente, la puesta en circulación de este disco. Un disco que la banda ha ido adelantando a base de entregas y que, hablando de colaboraciones, precisamente hay una y muy interesante, que es la que va a sonar enseguida, pero que la banda, ya que la tenemos aquí, nos tiene que explicar, que es ese matrimonio con La Habitación Roja, con el gran Jorge a las voces, con ese Luces de Emergencia. Lo mismo, ¿cómo surge esta colaboración? ¿Cómo recibe la noticia? ¿Pensabais que era una canción que era para él? ¿Elegisteis precisamente esta del repertorio? ¿Cómo funcionó esto? Decidnos. Pues, como todo, creo que nos pasa de forma muy natural. Tenemos la suerte de que pensamos en Jorge, en esa canción, porque esa canción se iba de alguna manera un poco a lo más indie que hemos hecho, yo creo. Y nos apetecía, de alguna manera, pues hacer esa colaboración, pues un grupo de Valencia de otra generación, de alguna manera, para lo que dices, el matrimonio de dos generaciones, que es algo que agradecemos mucho, porque Jorge desde el primer momento ha estado dispuesto, lo ha grabado, ha sido muy amable siempre y ha conseguido pues que la canción pues quede así de bien, y estamos súper, súper contentos, la verdad. Estaba repasando aquí mi chuleta y creo que, a ver si lo sé ordenar, el primer adelanto fue Bien Así, el segundo Echo de Menos a los Arctic Monkeys, el tercero No Va a Doler, cuarto Con Esos Ojos y el quinto La Línea 11. Y ahora va mi pregunta, que no tiene nada que ver con todo esto. ¿Por qué el pepinazo, el trallazo del disco que es Parte de Mí, que es una canción salvaje y brutal, la dejabais para en la recámara? ¿Era la sorpresa del disco? ¿Puede que vayan por ahí los tiros o qué? Hombre, intentábamos que dentro del disco hubiera ciertas sorpresas como la colaboración con La Habitación Roja, por ejemplo, o Parte de Mí, que era una de nuestras favoritas y fue candidata a single. En cada single que sacábamos decíamos, la sacamos ya, pero la dejamos allí, y además es una canción muy especial. para mí concretamente, porque es una que, uh-huh. que le dedico a mi hermano pequeño. Y no sé, creemos que es algo de un reclamo ahí uh-huh. del disco, de empezar con dos canciones que podrían haber sido single, las uh-huh. dos, y que cuando empiezas el disco te las encuentras y es bastante guay. Pues si os parece, vamos no con el trayazo, sino con el Luces de Emergencia que hemos citado, y así escuchamos la voz de una habitación roja dentro de una tienda. Así que esto es Luces de Emergencia. Parece que estoy yendo más despacio, que no tengo papel en esta función. Me he acostumbrado a ver las luces de emergencia cada vez que salgo de mi habitación. Y todo es tan extraño, siento tan lejano. Desde luego que no puede estar mejor elegida la canción, porque yo creo que es la distancia más corta entre Tenda y La Habitación Roja es esta canción. Yo creo que si la escuchas con la voz de uno o con la voz de otro, sabes, dices, estos son Tenda. Y si la escuchas con la voz de Jorge, dices, estos son La Habitación Roja. Yo creo que, quiero decir, me resulta especialmente curioso porque la canción imagino que estaría compuesta desde un principio y la elegisteis para que fuera él, ¿no? No sí. la elegisteis pensando que iba a cantar antes, ni mucho menos. No, fue compuesta y en cuanto la hicimos ya dijimos, hostia, pues aquí tiene que cantar Jorge, seguro. ¿Y cómo fue la mediación con Jorge? Imagino que a partir de Luis Martínez, de Cañón Estudios, que tienen cierta relación con ellos. Sí, de hecho sí. Bueno, también habíamos coincidido con La Habitación Roja en el Centro Cultural del Carmen, en un día que tocamos con ellos, y sí que había habido allí alguna conversación, pero al grabar con Luis, le dijimos, oye Luis, mira a ver si te mandamos la canción, a ver qué opina Jorge y tal. y enseguida nos habló y la grabó en un día. Vamos, a la primera nos mandó las tomas y estaba perfecto. Sí. Vamos con Patrick, vamos a hablar un poquito, vamos a desentrañar todo lo que hay dentro de este disco y, lógicamente, hay que hacer parada en Los Ultramarinos de Santi García. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue el antes y el durante y el después? Porque el antes, imagino que elegiríais, teníais ya experiencia con grandísimos productores aquí en Valencia y imagino que de las opciones que teníais, estar una de ellas y probasteis a ver si la cosa encajaba, ¿no? Sí, y encajó. Encajó, ¿no? La verdad, porque... sí que Santi ha grabado grupos que nos encantan, como Calavento y La Paloma. La Habitación Roja. La Habitación Roja, precisamente, Sexy también. Cebras. Mm-hmm. Sí, todo grupazos y además tiene un sonido que es muy característico, pero que a la vez realza lo personal de cada grupo. Entonces dijimos, hay que ir. Hay que ir y también el propio viaje de ir allí a San Feliu, ajá, de Guíxols, grabar con él... Fue una experiencia muy chula porque también, de alguna manera, estamos ya un poquito más curtidos. Entonces, vamos con otro tipo de, no sé cómo decirlo, de ganas de... Que sabemos tocar algo mejor. Sí, ¿no? Eso faltaba eso, que fuiste para atrás en vez de para adelante, lógicamente. Pero el bagaje, la experiencia, el estar cada uno más contento con el instrumento, la banda va encajando, porque creo que sois los mismos cuatro que formasteis la banda los que seguís al frente de Tenda, ¿no? Sin ningún tipo de, de injerencia externa. Si en algún momento cae uno, vamos. Sí. A saber qué pasa, ¿no? Se va toda la mierda. Se tumba la tienda, se viene abajo, como en un vendaval. Y ese fue el antes, el durante, porque imagino que el señor Santi García es rey Midas de la grabación aquí. Entonces, es un nombre que sale mucho aquí en el Club de Amigos del Crimen porque la gente lo reclama y desde luego que lo requiere para sus discos. ¿Cómo es trabajar con Santi? ¿Llevabais la faena toda muy bien hecha y él únicamente pulió flecos? ¿Llevabais algo un poco más abierto para que él aportara? ¿Cómo funcionó esto? Pues llevábamos la faena muy bien hecha y aún así él aportó hasta que le dio el punto que nosotros no nos imaginábamos. O sí, sea, ¿no? Que fue un verdadero placer. Es que yo creo que Ultramarinos ya se ha convertido en un templo del rock alternativo. Sí. Por lo menos nosotros queríamos vivir esa experiencia una vez y más veces ahora. Las sí, veces que sea. Además, fue muy fácil. Las ideas salían, entraban bien y Santi todo lo que decía era como, wow, brutal. Y además, que entendía lo que queríamos. Sí, perfectamente. Y eso es fantástico. Siempre hacemos la misma pregunta porque siempre ocurre algo en este sentido. Y es decir, ¿en qué canción, en qué tema, qué solo, a qué parte del disco le dio la vuelta, cambió él, entró de una forma, salió de otra? ¿No pensabais que iba a salir por esos derroteros y al final acabó por ahí? ¿Qué se podía mencionar como anécdota en este sentido de este disco? Si acaso hay algo. No va a doler. No va a doler. Hizo unos cambios al final. No, no va a doler. O sea, era como la que igual menos fuerte veíamos. Ajá. Y salió de allí como un avión. Crecida, ¿no? salió que cambió unos acordes mayores que había al final por unos menores y le dio un toque. Yo me acuerdo de eso perfectamente. ¿Y cómo jugaba? Pues con el protagonismo del bajo durante toda la canción, que se la lleva toda el bajo. Sí, sí. Y cómo jugaba con, de repente yo dejo de tocar mi guitarra, Martín luego deja de tocar la suya, incluso metiendo un falsete así, medio modulado en la segunda estrofa. Es como que todo encajó como un puzzle y eso fue, vamos, del antes y el después de ese tema fue increíble. Es verdad que en todo el disco yo creo que lo que más nos ha aportado, que creo que eso es madurez musical en ese aspecto, ajá, es aire en las canciones. O sea, le ha dado... Nos ha dado la oportunidad de parar de tocar. A ver, el mejor arreglo es no tocar aquí. Exacto. Dices, ala. Ya te has desmontado por completo. Y aquí no, o sea, lo mejor que puedes hacer es no tocar, dices... Y te ha volado la cabeza. ¿Verdad? Claro, y funciona. Claro. Sí, sí. Desde luego que sí. Atención, spoiler, porque para el mes de marzo el Club de Amigos del Crimen ha colaborado con El Mundo Sonoro y podrán leer parte de lo que aquí estamos contando en el escaparate que va a dedicar Mundo Sonoro edición Comunidad Valenciana a la banda Tenda. Pero hay, ya os lo podemos decir, algo que evidentemente no podía entrar. Una cosa es la prensa escrita, donde el espacio es muy limitado, y otra cosa es la prensa hablada, la radio, en donde sí que vamos a hablar de un personaje ya digo, queda fuera de la entrevista para el Mundo Sonoro, pero que nosotros queríamos que, evidentemente, se presentara aquí en Sociedad. Y es Patrick, el señor este que da, el monigote este que da nombre, personalidad, imagen al grupo, y que además es una especie, al leer sobre ello, nos gustó mucho y no queríamos que se quedara por decir. Porque es una especie de representante de todos y de cada uno de vosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona este Patrick desde un principio? Venga. Pues, a ver, es una broma histórica del grupo. Es una caricatura que Guillem dibujaba desde el instituto, primero a Martín en las agendas, luego en libretas, o igual se aburría y en la pizarrita del local donde apuntamos el repertorio también dibujaba. Ahí acabó el Patrick también. Claro, y además es muy gracioso porque tú le puedes poner el pelo de uno, la gorra, en fin. Uh-huh. Y por otro lado, hubo una entrevista que... no sale muy bien. Hace muchos años que el entrevistador, en vez de llamar a Evariste, le llamó Patrick. Ajá. Entonces fue perfecto porque dijimos, hay que bautizar al muñequito y lo bautizamos como Patrick. Y ya desde hace tiempo ya teníamos como la idea de decir, es que nos representa... En un poco regular, ya estaba por ahí medido, que igual era una portada solo o lo que fuera. Sí, y hicimos pruebas con... Y de hecho, antes, en Última Generación. Sí, sí, sí, sí. Pero al final, por todo el concepto del disco, por lo personal que es, por lo que decimos del dar aire a las canciones, pero darnos aire a nosotros después de haber pasado una época intensa. Hemos intentado, de alguna manera, despersonalizar al grupo de las letras, que son muy íntimas. Entonces queríamos darle ese punto de verlo desde una perspectiva, desde que fuera más objetiva. De decir, Patrick es cada uno de nosotros y Patrick somos todos si te has sentido como alguna letra del disco. Entonces, ese es el mensaje, yo creo. Enseguida vamos con lo que va a estar ocurriendo mañana viernes, día 28 de febrero, en la Sala Moon de la ciudad de Valencia. Presentación por todo lo alto del Patrick, del que estamos hablando. Pero antes queríamos hacer una reflexión que la banda precisamente también apuntó, y es el momento exacto en el que, esto ya no tiene que ver con Tenda, sino con la escena musical valenciana, pero aprovechando que tenemos a dos opinadores oficiales que pueden hablar desde dentro de todo esto, en la que llamabais la atención sobre el hecho de que hay que apoyar a las bandas emergentes, que hay que apoyar el circuito de salas, que, en fin, que hay vida más allá de los festivales clónicos, etcétera. ¿Cómo podemos resumir este consejo que queréis dar a la gente para que apoye a la cultura de salas y a la cultura de las bandas emergentes? Yo creo que lo mejor que... Los conciertos que más he disfrutado es ir sin saber quién tocaba. Por ejemplo, ¿verdad? No haber escuchado al grupo y decir, me apetece ir a una sala, me apetece conocer a estas personas que han hecho un viaje para ponerse aquí encima de un escenario y tocar delante de gente con toda la vergüenza del mundo y con todo el pateo que significa hacerte un viaje en carretera y poder conocer propuestas diferentes de todos los estilos y de todos los mensajes. Sí, que en vez de irte al bar, ¿no?, con tus colegas, que te acabarás yendo de todas formas, pues dices, sí, nos vamos, pues yo qué sé, al Loco Club, a la 16, un miércoles cualquiera, y claro, y de repente ni te enteras y estás tocando tú también, ¿sabes? Estás participando también de todo el circuito, de todo el compartir en la música. Sí que es verdad que yo creo que los dos, y Tenda en general, ve que ahora como que ha vuelto un poco del espíritu de salir de las salas, como que se está recuperando de alguna manera. El ir de concierto, yo creo que está en auge. Precisamente ahí quería yo llegar porque María Carbonell, fotógrafa y amiga de este programa, activista donde las haya, comentaba que a raíz de alguien que se quejaba de la que no existía emergencia en la escena musical, que no se apoyaba a las bandas, que no habían proyectos interesantes nuevos, decía María Carbonell que efectivamente sí que hay. A lo mejor es que hay que buscarlo y hay que interesarse un poco por ellos. ¿Cómo lo veis vosotros? Efectivamente nombrabais que parece que sí que hay cierto apoyo a la cultura de salas, a los conciertos, a la gente que no se conoce, tanto si viene de fuera como si es de... como más motivo si viene desde aquí. El hecho de que haya gente que dice que no existe nada o que no hay circuito ya, ¿es motivo como para que haya que decirle pues algo estás haciendo mal? Porque realmente sí que lo hay. ¿Vosotros veis que sí que hay cierta emergencia en ese sentido? Completamente. Sí, ¿verdad? Sí, del todo. ¿Y qué podríamos citar de todo este, no sé llamarlo nueva ola de sonidos emergentes valencianos o esa punta de lanza de bandas? Pero a mí se me viene a la cabeza ahora mismo, aparte de Tenda, lógicamente, grupos como Platz, que también están arrasando y están llenando, y como eso, muchísimos otros. ¿Cómo veis vosotros ese panorama? Hombre, tanto en Valencia como en otras ciudades, de hecho, nosotros como banda emergente, la gira que estamos haciendo es gracias a otras bandas emergentes, porque hacemos bolos de vuelta o buscan otras formas de poder ir a la ciudad y de entre los dos poder llenar una sala o hacer las entradas que sea para que a alguien le salga rentable el viaje. Uh-huh. Y creo que en todas las ciudades está generándose, hay un germen ahí de bastantes bandas súper chulas y de muchos estilos. Aquí en Valencia, sin ir más lejos, en mi casa ya hay, ya hay otra banda. Hay dos bandas, de hecho. Mi padre que tiene su banda Gear Endless y mi hermano que tiene su banda NAM. Y tenemos también muchos amigos por todas partes. Nuevos Vicios, Mala Gestión, Mr. Kennedy, Declive... O sea que hay queda esperanza todavía, ¿no? Sí. Y hay una y lo veis vosotros como una especie de frente emergente que tiene que dar que hablar. Mucho talento. Sí. ¿Verdad? Y además que las ganas de rock es como que igual durante un tiempo no se notaba tanto, pero ahora es como que la gente quiere hacer grupos. Volver a tocar la guitarra, volver a porrear una batería. Esto como funciona, ¿no? Como de forma cíclica. De forma cíclica. Es cierto. Y vamos, nosotros que ya llevamos pues nuestros 5 años largos, igual hace 5 años no veíamos tanto esto y de repente los últimos 3-2 años está subiendo cada vez más. Pues casi sea desde luego, porque nosotros también tenemos esa impresión, pero nos interesa mucho saber lo que ocurre dentro del tejido real, como si vosotros que os manejáis en locales de ensayo, en salas, buscando sitios donde poder tocar, etcétera. Hablando, lógicamente, del concierto de mañana y hablando de la gira, de los sitios por donde habéis estado tocando, leemos que parar no habéis parado mucho, porque San Sebastián, Madrid, Bilbao, Valencia, por supuesto, en el campus de Burjassot, en el Eurona Fest, en Alicante, Madrid, venís de Coruña y Barcelona. Estos dos últimos, Coruña y Barcelona, ¿qué tal han funcionado? Súper bien, la verdad. Sí, ¿no? Sí, mucha sí, sorpresa. qué bueno. ¿Y cómo recibe la gente el hecho de que en un momento dado os lancéis a cantar en valenciano? ¿Y cómo recibís vosotros el hecho de ver a un tío que es de... Bueno, si es de Barcelona, valenciano, evidentemente lo entenderá y lo practicará incluso. Pero de A Coruña. Porque imagino que cuando el mensaje se transmite en un idioma que no es el tuyo, pues aún sorprenderá más, ¿no?, que la gente se sepa las canciones. Bueno, las ciudades que hemos ido, que hemos tocado alguna canción en valenciano, yo creo que ves un poco de todo en el público. De gente, ¿no?, que no entiende nada y no le gusta, de gente que no entiende nada y le encanta, de gente que se la sabe y la canta. Y al final yo creo que eso es lo bonito. De alguna manera enriquece el directo porque da una sorpresa para bien o para mal, pero es sorprendente. Y vamos ya con lo que nos compete, lo que va a estar ocurriendo mañana, hasta donde se pueda leer, lógicamente, en la Sala Moon. ¿Qué prepara la banda? Imagino que un largo recorrido por todo Patrick, también recuperando clásicos de la banda, adelantar incluso material nuevo. ¿Por dónde van los tiros? Venga, hasta donde se pueda leer, insistimos, ¿eh? La verdad, nosotros siempre somos de adelantar mucho material nuevo, pero ahora mismo no tenemos más. Hombre, no, el disco tiene 2 meses escasos, que salió en enero. Claro, y adelantos siempre, aparte, claro. El otro día lo hablábamos entre nosotros, que decíamos, que va a ser la primera vez, que sea la primera vez que vamos a relajarnos un poquito, porque ya, claro, esto es como una película. Cuando sale, lleva 3 años hecha. Efectivamente. Entonces es como, tienes ya la necesidad de ir a por lo siguiente y es como, no, vamos a hacerle caso a este disco, el que se merece, el que creemos que se merece después del trabajo y de lo contentos que estamos. Y efectivamente sí que... Algún clásico... Tiene que caer, ¿no? Claro, eso. Va a ser un concierto, es que, como siempre en Valencia, es que nos lo preparamos, evidentemente, y hacemos para que sea lo más profesional y chulo posible, pero sí que es verdad que en Valencia ya hay un punto más que siempre lo hace especial, porque al final estamos tocando en casa. Y, en fin, la pregunta incómoda de la entrevista. Imagino que cuando barajasteis salas donde tocar, lanzarse a la Moon es un triple asalto mortal sin red, ¿no? Sí. Y mañana veremos si había red o no, la verdad. ¿Cómo ha resultado la apuesta? ¿O por dónde van los tiros? Bueno, mañana veremos. Mañana. Pero la gente es muy de última hora, creo. Sí, tenemos el último impulso. Sí. Bueno. Conociéndome a mí mismo, si tengo que pensar que todo el mundo es como yo, comprarían todos mañana. Compran todos mañana. Seguro que sí. Pero quiero decir, vais a dar el lujo de una sala grande, una sala con todo lujo de decibelios, en un sitio donde el empaque que viene importante es para desplegar un producto, va a sonar bien y de categoría, o sea que creo que la apuesta está más que justificada, ¿no? Sí, al final nosotros estamos con el nervio puro de tocar en la Moon, porque la más grande que habíamos tocado aquí era la Sala Jerusalén. Por ejemplo. Cuando presentamos Última Generación, hace ya 3 años. Sí. Y claro, dijimos, vamos a hacer algo ya. Un poco más allá, lógicamente, claro. Sí. Como se merecía este álbum y con la primera vez que tenemos vinilos. Y... Exacto. Ah, por cierto, ¿hay vinilos? Sí. Hay vinilos. Llegaron justo el viernes pasado, nos llevamos porque nos íbamos ya para Barcelona y ajá, llegaron. Olé. Y nos llevamos ahí unos cuantos y de sorpresa, pues lo sacamos allí. O sea, que habrá merchan en la Moon para quien quiera comprar el disco. Habrá camisetas y vinilos. Del pequeño Patrick habrá vinilos. Habrá mucho Patrick por ahí. Y camisetas. Sí. Qué bueno, qué bueno. Imagino que, si se puede decir, la versión digital que todos conocemos coincide con la versión del vinilo. Sí. Queda todo dentro, no hay ningún extra. El tracklist, sí. Correcto. Planes de futuro, porque sabemos que hay en Sigüenza algo muy interesante y en agosto en el Sonorama. Sí. ¿Hasta dónde se puede confirmar todo esto? Venga. Pues estas dos están confirmadísimas. Están cerradas ya, ¿verdad? La verdad. Y con muchísimas ganas, tanto de Sigüenza, que es un proyecto que nos parece muy chulo, uh-huh, y luego el Sonorama, que por un concurso que hicimos de una persona que nos ha ayudado mucho, que tiene una comunidad que se llama IndieCool. Ajá. Nosotros salimos allí y teníamos el voto del jurado y al final pues salió el Festival del Sonorama. Uh-huh. Y encantadísimos de... Sí. Es nuestro primer festival así más... Bueno, sí que tocamos en el Love to Rock. Sí. Y... Pero fuera de Valencia es el primer festival que hacemos, la verdad que muchísimo. Y además, claro, ves el cartel y... Claro, estás cagado, pero... Claro. Además, un festival de esa trayectoria, ¿no? Que sí, sí, tiene su enjundia. Sí, sí. Martín Tarrasó, Claudi Penalba, un saludo, por supuesto, para Evaris Caselles y Guillem Magraner. Y no podemos dejar de agradecer a Elvira Martínez, que nos ha franqueado, nos ha allanado el terreno, tanto para todo lo que ha gestionado para el mundo sonoro, que ya lo van a disfrutar ustedes en cuanto vea la edición digital y vea la edición en papel, que se repartirá por todos los sitios, como para esta entrevista, como para poder mañana acudir, y lo decimos una vez más, al concierto. En la Sala Moon, quedan entradas, 28 de febrero, viernes, para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 21 horas, presentando el disco Patrick. ¿Qué más nos queda por añadir, amigos, antes de despedirnos? Pues... Se quedaron en blanco. La verdad, nada. O sea, dar las gracias a todas las personas que hayan escuchado este programa, a ti por la entrevista. Uh-huh. Ha sido un gran placer. La verdad es que os teníamos ya ganas, ¿eh? Porque el nombre sonaba aquí mucho en el Club de Amigos del Crimen. Os conocíamos a todos por referencias de árbol genealógico. Y, bueno, también, que lógicamente, quien nos ayudó con las grabaciones, etcétera, de nuestros programas y de nuestras emisiones. Y la verdad es que ya correspondía, porque después de un tercer largo, con EPs y singles a un lado, teníamos muchísimas ganas y ha sido un verdadero lujo y un verdadero placer hablar con vosotros, sobre todo a 24 horas vista del concierto. Lo dicho, ¿algo más que añadir o tiramos de la metralleta? Yo creo que tiramos de la metralleta. Sí, que muchas gracias. Pues esto es Capricho de este que les habla, Parte de mí, posiblemente la canción más enérgica del disco, con permiso de todas las demás, mañana en directo en la Moon de Valencia. Tenda, muchísimas gracias, nos vemos mañana en directo. Gracias a ti. Recuerden, mañana Tenda en directo en la Sala Moon de la ciudad de Valencia. Abrirán para ellos Multiplac, que vienen de Zaragoza, a partir de las 21 horas. Y para la gente que nos escucha en directo, que sepan que es mañana mismo, viernes 28 de febrero, Sala Moon de la calle San Vicente. Gira de presentación de Patrick, el que es su último disco. Abriendo para ellos Multiplac de Zaragoza. Y seguimos con más cosas aquí en el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados. Han sonado Farlirse por partida doble y con motivo de... el concierto que van a celebrar en el Spide Art Contemporáneo de Castellón. Viernes día 28, 20 horas y con entrada libre. No es un club de amigos del crimen hasta que no suenan los Danny Mellow. El Dagobah System, un himno, una canción que ha sonado hasta la saciedad aquí en el Club de Amigos del Crimen, de una banda a la que adoramos, es una palabra más exacta. La canción incluida en el Super Danny Bros de los Danny Mellow, que recuperamos aquí en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación. Atención en la agenda de conciertos recomendados, porque vuelven a los escenarios los Danny Mellow. Y dentro de el alucinante viaje galáctico de los hermanos Dagobenko, Astronautas de Danny Mellow nos sirve de fondo musical para dar todos los datos. Algún día llegarán. Sábado 17:30 a las 5:30 de la tarde. Tardeo con los Danny Mellow en la discoteca, en el local Rumbo 144. Ciclo Ultrasónica, Danny Mellow, Power Pop del bueno desde 2002. Sábado día 1 de marzo, sala Rumbo 144. Danny Mellow en directo. Thank you. La vuelta a los escenarios de donde nunca tuvieron que irse, de los Danny Mellow, este sábado en el Tardeo, de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con la agenda. Corona, sábado, día 1 de marzo, sala 16 toneladas en directo. We'll be right back. Bueno, que tienes toda la red de redes y que la música sea absolutamente universal, es que podemos improvisar sobre la marcha. Y hemos encontrado a la banda Múltipla. Leemos también que el próximo sábado 29 de marzo estarán precisamente en Zaragoza compartiendo cartel con Tenda y con... Joder, Juan. Pero el motivo de la búsqueda ha sido, lógicamente, como ya les hemos contado, que abrirán los Múltipla para el Tenda mañana viernes a la Sala Moon de la ciudad de Valencia. Yeah. sabéis, somos Santero y los muchachos, y vosotros también. Vamos allá. Un gusto, amigues y amics, por siempre. Pues haya quedado dicho, ¿no? Santero y los muchachos, también en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Las tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos, estamos cansados. O salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien, ¿no creéis? Tardeo, a partir de las 19 horas, concierto a las 21 horas, día 1 de marzo, este sábado, para la gente que nos escucha en directo, Santero y los muchachos en el Auditorio de Burjasot, en Valencia. Corazones, bebí lo escurrido, amé como piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien. ¡Hey! No, no es difícil. Solamente una vez. ¿Y eso qué? Y eso es ahora. Que los días se nos van, las verdades se quedan. No, le di la espalda al diablo. Pues hay peores con cara de santo. Sé muy bien de lo que os hablo. Este mundo va al revés. Dímelo si así lo veis. Dímelo. Dime, dime quién te hiere. Tráeme tus heridas. Tráeme y dime, pero dame. Te quiero al acabar el día. Ahora sí, estemos bien. Repetidlo, vamos. Estamos bien, mejor que bien. Estamos bien, muy, muy, muy bien. Solamente una vez. ¿Eso qué, Valencia? Que los días se nos van. Las verdades se quedan. ¡Venga, saltando! No sé muy bien cómo lo haré, pero sí por qué lo hice. Por sumarte a mi jaleo, por las respuestas que ahora leo, a mitad de la escalera, que de Dios nada me dicen, ni lo vi, pero el azul del cielo sí, verdades verdaderas, como vosotros, hijos de la aventura, del amor con temperatura, de mucho vino blanco en mi nevera. Sabremos más, sabremos menos, hacerlo bien. Siempre es ahora, saber hacerlo, saberlo hacer. Solamente una vez, y eso es ahora. Que los días se nos van, las verdades se quedan. Solamente una vez. ¿Y eso qué? Y eso es ahora.